Sempre per adelante, ehi. Encaro el micrófono con una sonrisa de esas que no compras con Master ni con Visa. Escribo en el balcón mi visión, entre tantas la ley de atracción, comodín de mis cartas. Mi viejo más que nadie me dio las pautas, disfrutar lo que tenemos y luchar por lo que falta. Podés planteártelo así, mi santa, que solo aprende a volar el que se anima y salta. Pasear por el planeta con la mente inquieta, voy siempre pa' adelante con metas concretas. No me quemo la croqueta más que con mis letras, o al menos es su intento, no hay tiempo, checa. Mis compas grafiteros, sepan que siempre serán parte de mi family como los skaters. Si no nos cuidamos entre nos, decime vos, ni a palos va a quedar en manos de ningún dios. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor. Me animé y salté, y el impulso fijo el curso de lo que enfrenté. Voy por los logros, hoy busco nuevas pistas, con una mochila lista, la hora imprevista. Trazo mi recompensa y la pongo en duda, por eso pido ayuda, quiero estar a la altura. Errores preceden, audacia me mueve, ese es mi piso, y en él me deshizo. Sigo un solo consejo, dejo a un lado lo complejo. No creo que llegue lejos si yo mismo me enrejo. La verdad, solo el tiempo da, mata tanto, crack, que solo bla bla bla. Enriquezco mi entorno, el destino transformo, pintando con poesía, más entradas a la vida. En el reflejo que doy, no hay lugar pa' convoy. Si me quejo ni voy, porque soy, es hoy. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor. Cuando conferencia de prensa en la sede del PIT CNT este pasado sábado 27 de abril. Se llevaron las firmas hasta el Palacio Legislativo en una caravana que realmente fue muy emotiva, y fundamentalmente emotiva en el sentido de la alegría que era transmitida y de la fuerza de quienes no solamente iban integrando la caravana, sino también de todos y todas aquellas que salieron en su camino a saludar. Luego de entregadas las firmas, se realizaron una serie de alocuciones frente al Palacio Legislativo hacia la Plaza Primero de Mayo, que queremos ir compartiendo con ustedes. Pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Si hay amor, si hay valor. Cuando encuentro flores de tormento, se las lleva el viento. Si hay amor, si hay valor. Lento, pero siempre enfrento, nunca pierdo el tiempo. Bueno, me indican que ya está todo ok, todo certificado, así que bueno, podemos respirar tranquila, tranquila, que ya está todo. Seguramente. Bueno, damos comienzo a la oratoria entonces y le damos el arranque a la compañera de la FEU, Lucía Paduna. Fede. Bueno, compas, primero que nada, agradecer a todos los compañeros, compañeros que a lo largo y ancho del país estuvieron dialogando y luchando para justamente llegar a este plebiscito hoy, y siguen llegando firmas, porque acá tengo más papeletas, así que estamos contentas de poder tener este plebiscito, que es totalmente justo, por una seguridad social que sea un derecho humano fundamental para nosotros y nosotros, y también para convocar a toda la juventud de nuestro país, y tenemos que seguir, porque el 27 de octubre tienen que votar, y como estudiantes organizadas vamos a seguir convocando a toda la juventud de nuestro pueblo para que el 27 de octubre sea realidad este cambio. ¡Arriba! ¡Grande, Lucía! ¡Muchas gracias! Ahora le damos paso a la siguiente oratoria, que pedimos que sean breves, así que muchísimas gracias. Gustavo González de FUSBA. Compañeras y compañeros, hoy cada uno de nosotros, cada hombre y cada mujer que se ha sumado a esta hazaña heroica, miraremos con orgullo en los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, porque para ellos es esta lucha, para el futuro de este país. Hemos soportado durante estos días varios agravios. No le dimos pelota ni le vamos a dar pelota. 3 años. ¿Por qué? Porque desde que comenzamos creíamos en nuestro pueblo. La reserva moral, esto demuestra que está intacta. Creíamos en ustedes, en los indispensables, en los que caminaron Montevideo interior bajo lluvia, calor, pidiendo la firma a nuestro pueblo. ¡Los imprescindibles! Seguramente cada uno de nosotros tiene la responsabilidad como organización de sacar las mejores enseñanzas de esto, con los aciertos, con los errores, porque ya nos estamos preparando para la segunda etapa, para que en las urnas haya una avalancha de votos que revienten las afanas, que hagan posible de una vez por todas que la seguridad social sea un derecho humano fundamental. Han dicho de todo. Se han sumado varios ólogos de este país a destratarnos. Sectores políticos, periodistas, pero también es bueno decirlo. Tuvimos periodistas de nuestro lado, tuvimos técnicos de nuestro lado, tuvimos partidos de nuestro lado. Y eso va armando la unidad popular indispensable para triunfar con este plebiscito. El tener algunos años molesta cuando te levantás porque siempre te duele algo, pero también te ayuda a poder acumular la experiencia de varios plebiscitos. Y les digo, creo que en este en particular fue con el que todo el capital se tiró arriba. Traté de registrar en archivos si las cámaras empresariales habían salido a pronunciarse como lo hicieron contra este plebiscito. Si tantos eruditos de la economía que no fueron capaces de dar un número, pero ahora sí vamos a dar números. Vamos a prepararnos cada vez más para triunfar. Compañeras y compañeros, en aras de ser breve, me gustaría abrazar hoy a los 423.000 que han firmado y a los que todavía nos van a votar. Se trata de conjugar todos los verbos que hagan posible algo que en política es un arte. Es la mayor de las artes, es la unidad del movimiento obrero con el movimiento cooperativo, con el movimiento estudiantil. Cuando luchamos contra la dictadura, vamos a seguir peleando por todos los derechos de nuestro pueblo, a este gobierno, al que sea, porque la independencia de las organizaciones es fundamental. Para terminar, quiero reconocer y sentirme en nombre de Fugman una vez más orgulloso de la única clase que puede transformar el mundo. ¡Viva la clase obrera! Bueno, muchísimas gracias a Gustavo González de Fugman.